quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Mucha la Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Frío, friolento, titubeando, titirando, titilando, titipando. Ay, qué frío. Titiritero. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Se supone que lloverá, pero no tanto, ¿eh? 11 grados ahora, 75% de humedad relativa del aire, Marcelo Comparini. Oye, ¿y está Miguel por ahí? El Torito. Hola, Miguel, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Todo con bien? Ánimo de viernes por acá. Todo bien por acá. Bueno. Y te complemento la información, se supone que llueve de domingo a martes, así que a prepararse. De Valparaíso hasta Coyhaique van a haber precipitaciones. Así que, mira, ojo a nuestros amigos de Punta Arenas y Magallanes, que tienen menos 4 grados, ahora tienen 0 grados. Eso sí que es serenito. Sí, ahí sí, el Coquimbano apretadito. Bueno, guardado, escondido. Oye, apretadito como una tortuguita, como una a pesar de haber sido viernes sándwich, pasaron cosas, hay noticias que comentar, Miguel. Uf. Muchas cosas ya, con esta cuarentena calor. Ya uno no entiende de feriado, de fines de semana, y parece que todos los días puede haber algo que pueda alterar el orden de la actualidad. Pero primero vamos a partir con una información deportiva. Mira, no involucra ni a un jugador chileno ni a un equipo chileno, pero sí a un director técnico que uno lo reconoce como chileno. Hablamos de Marcelo Bielsa, que tras de 16 años, su equipo, el Leeds United, vuelve a la división de honor del fútbol inglés. Estaba jugando lo que allá le llaman a la Championship League, que es la segunda división, y ya después de 16 años asciende para hasta jugar la Premier hasta League. Para nombre, y hasta para el nombre los campeonatos son más avispados. Sí, pues Championship. Sí, claro, en vez de segunda primera división. Primera vez. Aquí es primera vez. Fome. Fome, claro. No, y el equipo de Bielsa, o sea, ascendieron mirando desde la tele, no jugando, o sea, hicieron lo suyo ayer, el partido malo, hace un paréntesis, yo no sé cómo ese equipo va a pelear la Premier League, porque yo he visto un par de partidos ahora encerrados, malo el partido, de hecho ganaron 1-0 por un octibol, pero dato aparte, porque West Bromwich, que era el que le podía poner suspenso ahí, le podía poner condimento ahí al campeonato, perdió su partido, así que ya matemáticamente ya no hay nada que hacer, y es el Leeds United el que ascienda. Hoy hay unos videos ahora de Bielsa en su estilo, celebrando con sus vecinos. Algunos sabían dónde vivía, bueno, él tiene una vida muy pública. Ahora, sale lo curioso de eso, los chilenos, cuando hacían nota, Marcelo Bielsa va al supermercado, como que fuera un marciano. Bueno, allá es lo mismo, pero fueron a verlo a su casa, se sacó fotos con la gente. Miguel, estoy aquí. Ah, No, es que en el audio del video dice: no hablo ni un carajo de inglés, pero muchas gracias, ¿ah? Sí, eso dice. Oye, es que los informes que llegan desde allá es sí, que tal como pasó en Chile, Bielsa ha revolucionado al pueblo, ¿no? Al lugar. Todo el mundo está sorprendido de que vive en un pequeño departamento que no tiene ningún lujo. Hoy día yo leía mensajes de saludo, de ¿cómo se llama? De abrazo, de muchos famosos, por ejemplo. Tú no viste Game of Thrones, pero uno de los protagonistas, el que hacía Jamie Lannister, es un actor que se llama Nicolás Coster-Waldau, sí. Y él le mandó un saludo, un video con la polera de el Leeds, agradeciendo. Dice: tú no sabes la alegría que nos has causado, sabemos de tu sabiduría, ¿no? O sea, lo mismo que en Chile, pero en un pueblo. Qué ganas de que vuelva a la gloriosa Universidad de Chile, por lo menos. Sí, bueno, ojalá volviera a la U algún día. De no, nunca estuvo en la U, pero... Atento a su... Ojalá vuelva a la U. Azul, bueno, déjame ahí un técnico. Sí. Ya, bueno, después de este veranito de San Juan de informaciones, ya nos metemos en el partido que estamos jugando acá en nuestro país. Parece un campeonato relámpago, pero sí muy intenso, y que tiene que ver con este proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP. ¿Por qué lo comentamos hoy? Porque hoy día se pusieron las pilas, por lo menos desde la Comisión de Constitución del Senado, donde empezó la discusión. Hoy día fue la primera de dos sesiones. Se reúnen ya este próximo lunes nuevamente, que ahí pretende que sea de largo aliento. Decimos de largo aliento porque por lo menos los senadores que constituyen esta comisión ya dijeron que iban a hacer indicaciones al proyecto que presentaron desde la Cámara de Diputados. Dicho sea de paso que también en esta sesión hoy estuvo el ministro de Hacienda Ignacio Briones y la ministra del Trabajo María José Saldívar. Después de que expusieron todo su punto de vista, lo que podemos sacar en limpio como lo más relevante es que se mantuvo este quórum de los tres quintos, es decir, 26 votos se necesitarían, de los cuales por lo menos el oficialismo ya dice que comprometió 24. El resto fue exponer ciertas cosas. Ahora, para alterar un poco más la discusión, el ministro Briones decía: bueno, transparentemos esto, dejemos de hablar del 10% de los fondos, porque en los cálculos matemáticos, entre la gente que no llega a la cifra y entre el que su 10%, porque sabemos que el máximo son 4 millones, hablemos de que vamos a sacar el 44% de los fondos. Pero por lo menos eso ya instalado el ya este lunes. Yo les decía, en esta discusión de largo aliento tienen que votar la admisibilidad del proyecto para que luego este informe sea despachado al Senado y ya se vote en particular. Sí, hoy día leía una carta en el Mercurio de unos constitucionalistas, esta gente, que decía: independiente del fondo del proyecto, de lo bueno o malo que pueda ser, el quórum se consigue, para que sea menor, a través de una triquiñuela, de una leguleyada, que es, al parecer, para conseguir para hacer un cambio a la constitución de este tipo, para una cosa de previsión social, se necesita más quórum, o sea, una cosa más difícil de conseguir. Entonces lo que se hizo fue apelar a que es una cosa transitoria, y por ahí le entraron. Pero es una triquiñuela a la constitución la que se está haciendo, independiente del fondo, ¿no? Eso es lo que decía esa, sí, o sea, esa carta. Ahora todo es que Chile es así. Chile es la triquiñuela, es el encontrarle, claro, la vuelta a la ley. Bueno, este apunte lo puso el diputado Jaime Belolio, de la UDI, que fue como una hora antes de que empezara la votación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, que de hecho fue lo primero que tuvo que resolver el presidente Diego Paulsen, porque lo que él decía es que, ojo, porque no es una indicación transitoria, es una indicación permanente. Y ahí está lo que dices tú, Marcelo, que es la triquiñuela, la leguleyada por ahí, porque cuando es transitorio el quórum es de tres quintos, y cuando, claro, se supone que es permanente es de dos tercios, por lo cual se necesita una aprobación mayor, y ahí los cálculos por lo menos a la oposición no le daban, claro. Entonces, perfecto, hay un primer tema de discusión para la gente que le gustan las leyes, todas esas cosas. Todos sabemos de que en Chile eso es... Hay varios fanáticos de las leyes entre nuestros amigos, ¿ah? Que no, así es que importante. Les mandamos un saludo, sí, ¿ah? Oye, porque y antes son gente que junta leyes, sí, que compra, ¿no? Ay, perdón, antes de interrumpir. Está también la ley. Existe, pero está lo mismo, Y está el grupo La Ley, ¿no? Manos. La Ley. Cosas. No, está bien. Le guledaya. Es un chiste. Sentir porque no sí. Lo escúchate. Sí, les decía que esta noticia también tiene una yapa, pero una yapa que es no menor y que donde está ardiendo Troya es en la Unión Demócrata Independiente. Hoy temprano conocimos que se había resuelto, como la directiva del partido, mandar al Tribunal Constitucional a los 5 parlamentarios que habían votado a favor de este proyecto, básicamente porque iban en contra... ¿Al Tribunal del Partido? Al Tribunal del Supremo. Sí, pero no Constitucional. Tribunal Supremo. No la Corte. Dije Constitucional, perdón, sí. Me equivoqué. No, no es eso. El Tribunal Castígate. Supremo del Partido, claro, donde iban a analizar esta medida porque ellos decían que estaban yendo en contra de los principios del partido. Lo que esto ya, incluso gente de la oposición, desde la Democracia Cristiana, querían oficiar al CERVEL de que lo que estaban haciendo no correspondía. Esto fue en la mañana, temprano. Ya más tarde también se conoció esta información que venía, o sea, más que todo era un reclamo que había hecho el diputado Salamanca, también que es uno de los 5 que había votado a favor, diciendo que el gobierno le estaba pasando la cuenta y le había pedido la renuncia a uno de sus colaboradores. Esta información no era comprobable de que haya sido por eso, pero que se dio. Y esto y eso todos los diputados sí. Tienen apitutado en todos lados. Sí, también, es una por otra. Pero ya, oye, compañero, la guinda de la torta, por lo menos para cerrar esta semana, es una información que ya está más o menos fresquita, que es como de hace media hora, que son los diputados Carter, Amar y Troncoso quienes renunciaron a la militancia del partido luego de que se les citara a este Tribunal Supremo, diciendo que por más que uno milite en un partido, finalmente de la manera que uno vote es de manera independiente porque es por convicción. No está incluido por lo menos entre estos dos Cristian Moreira, hermano de Iván, el senador, y este mismo diputado que yo les comentaba, Pedro Álvarez Salamanca, que ellos son los dos que completan, que son los 5 parlamentarios de la UDI que votaron a favor del proyecto. ¿Ya? Hay que ver qué va a pasar con ellos dos, pero que la situación no está compleja, por lo menos la UDI no lo está. No está. Ahora, el senador José Durán dijo a Radio Cooperativa esta mañana sobre la decisión de la UDI de pasar al Tribunal Supremo. Dice, es exagerado, ha habido otros hechos que ameritaban, como quienes abandonaron el ideario del gobierno del presidente Pinochet, o militantes que están por el apruebo. Esto es un pelo de la cola. ¡Boom! Ah, bueno. ¡Boom! Ah, bueno. Mira. Oye, la renuncia al partido los deja en una situación muy complicada a la alianza gobernante, porque ahí tienen menos votos todavía para futuras. Y ya se habían descolgado algunos de RN, o sea, ¿quién queda? Claro, pero los de RN habían renunciado a la bancada, como al comité político, que no quería decir que no siguieran militando. Es como que congelan las relaciones con la directiva por un periodo muy ínfimo de pronto. Pero ahora sí, caso de estos diputados... Es interesante la discusión sobre las convicciones de las personas versus las convicciones de los partidos. Porque es verdad que cada persona tiene que votar de acuerdo a lo que ellas creen, pero también es verdad que cuando lo eligieron a estas personas, que muchas veces en la cartola, ¿no? En el voto, el votante ni siquiera sabe de quién se trata, sino que dice, yo a mí me gusta votar por los de la UDI. Y vota por la UDI pensando en el partido más que en una persona. Y después si esa persona resulta que no es tan de la UDI, es un poco como faltarle al... Que lo votó, ¿no? Al votante. Las quejas a la FIFA. Oye, escúchame, pero además hay otra polémica, porque toda esta cuestión es como sabrosa. De verdad debemos agradecer a la UDI en pleno por esto y a Chile Vamos por hacer el programa. Pero Iván Moreira hoy día replica a José Antonio Kast y dice, comenzó la campaña de amenazas y todavía no tomo mi decisión definitiva. Lo haré pronto, José Antonio Kast. Estos señores serán responsables, como José Antonio Kast, de un nuevo estallido social con incitadores al odio y la violencia. Yo por lo menos no lo vi venir, amigos. Yo por lo menos no lo vi venir. Bueno, vamos a una canción. Gol, no lo vi. Vamos a una canción. Sí, porque pucha que habla, Miguela. Vamos con una que te guste. Aprovecho mi tiempo. Esta no. Aparte que estoy solo acá en la casa, no tengo con quién hablar. Ustedes son mi único guardo. Sí. Sigamos hablando ahora durante la canción. Sigamos. Eso, el interno. Qué lata. Bien. Bien, nos decía bien. Blondie. ¿Qué más pasó hoy día en materia pandémica? A ver. Perfecto. ¿Y otra cosa? Ah, muy bien. ¿O? Perfecto. Te noto tímido, ¿ah? Son buenas noticias, entonces. Bueno. Perfecto. Ahora sí, muchachos. Ah, ahí estamos. Perfecto. Hay un leve delay. Me tiré un speech solito que lo había ensayado toda la tarde y no sirvió para nada. Así que a ver, va a ser como me salga ahora. Les decía que un tópico que habíamos dejado de lado durante este tiempo, obviamente pandémico, es el de la educación. Tenemos noticias a propósito de eso, porque ya después de una videoconferencia entre el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y el Comité Técnico de Acceso a la Educación Universitaria, ya se fijó la fecha de la prueba de selección universitaria. Bueno, ya no tiene ese nombre, porque ustedes saben que es la prueba de transición, que va a ser este 4 y 5 de enero. Eso ya está establecido con las materias correspondientes y los horarios que ya se han hecho con anterioridad. Como todo está contra reloj, las inscripciones van a ser desde este próximo lunes y martes. Así que atentos los estudiantes que la tienen que dar. Va a ser entre el 20 de julio, es decir, este lunes parte, hasta el 21 de agosto. Hay varias cosas que se resolvieron. Antes que alguien lo diga, yo quiero ser el primero. ¿El pago de esta inscripción se va a mantener tal cual? El pago se mantiene tal cual, pero en esa fecha que yo te comento, que es el lunes, uno puede hacer postular a que sea gratuito. Hay que reunir ciertas características, pero el que, no sé. Un metro, yo un metro. No quiero mirar, pero sí. Ser rubio. El monto se mantiene. ¿Qué era lo que yo les decía que esto provocaba ciertas dudas? Porque uno sabe que uno de los elementos a considerar para ingresar es el NEM, que son las notas de enseñanza media, la concentración de notas. Hay muchos estudiantes, por no decir la mayoría, que durante este año registran cero calificaciones. Hay algunas evaluaciones que se han hecho mediante esta modalidad telemática de educación, que estas clases virtuales que se han realizado, y lo que se dijo al respecto es que se van a considerar todas las notas que se hayan cursado desde primero a tercero medio y lo que se alcance a hacer durante este año. Que no hay mucha claridad de cuándo se van a retomar las clases. Lo que decían desde el Mineduc, si es que eventualmente de aquí a que se cierre el año escolar hay tres notas, bueno, con esas tres notas se va a promediar y eso va a ser lo que se va a sumar a la concentración de notas, al NEM, que les decía yo. Otro factor que hay que considerar es que se van a considerar, como todo está medio encrispado desde el año pasado, producto del estallido social, que costó que se rindieran las pruebas, de hecho la historia no se rindió, que aquellos que quieran mantener el puntaje de la prueba pasada lo van a poder hacer, pero de todas maneras tienen que rendir la prueba de historia, que es la que quedó pendiente. Le hablaba también de cuando se cerrara el año escolar. Otra polémica que hay al respecto, que es por lo menos lo que acusan desde la comisión de la Asociación Chilena de Municipalidades, es que, en las palabras de aquí el encargado, es que el Mineduc tiró la pelota a los municipios para definir la fecha. Dice que no han tomado carta en el asunto hoy del Mineduc y que finalmente van a ser los sostenedores los que van a decidir cuándo se van a retomar las clases. Bueno, como el caso que pasó en Isla de Pascua. Entendemos que son realidades distintas a la que está, a lo que está pasando en la región metropolitana, por ejemplo. De todas maneras, lo que ellos han establecido como de manera tentativa, yo le hablaba de Bernardo Vázquez. Él es el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es que la fecha tentativa para volver sería el 17 de agosto. El lunes 17 de agosto. Todavía cada establecimiento tiene que definir las condiciones sanitarias de hacerlo. Así es que va a armar por grupos, para que se pueda ver el aislamiento dentro de la sala de clase, y también los colegios municipales que tengan escasos recursos, tratar de salvarse ellos mismos con las medidas sanitarias, que van a disponer de alcohol gel o mascarillas para los estudiantes. Sí. Entiendo que ese protocolo ya hace mucho tiempo, hace varias semanas, incluso meses, ya se ha distribuido entre todos los colegios y liceos. O sea, ese protocolo ya está, no es que dependa de cada institución, sino que se entregó. Pero por eso, porque al principio se suponía que desde el Mineduc iban a fichar. iban a fijar una fecha. Lo que ellos dicen es que el Ejecutivo tiró la pelota debido a la falta de credibilidad, bueno, dice él, del gobierno, y porque tampoco hay mucha claridad de qué va a pasar de aquí en adelante. O sea, después ya vamos a estar comentando el informe del coronavirus del MinSal. Claro que ha bajado los contagios, los fallecidos también, hay mayor catastro de la trazabilidad, pero todavía no están las condiciones para que esto vuelva. Entonces, finalmente, lo que había dicho, lo que dice este señor que había dicho desde el ministerio es como, mira, cada colegio va a definir en cuándo se sienta preparado para retomar las clases, que eso, la verdad, es súper subjetivo. Es como lo vamos a saber. Perfecto. Queda probablemente claro. Hay colegios que sí tienen las condiciones, porque cuando le dicen que van a ser los sostenedores, claro, en los colegios particulares. Sí, los colegios particulares, los sostenedores de pronto tienen las formas de mediar. Uh-huh. Los colegios municipales, ¿sí?, son los alcaldes quienes son los sostenedores. Lógico. Entonces ellos dicen, mira, yo no me quiero hacer cargo de esto, el Mineduc tiene que tirar líneas, uh-huh, sobre qué va a pasar. Uh-huh. Y se torna todo más complejo. Miguel, hemos estado escuchando un poco entrecortado, pero al final se entiende algo se entiende, es importante. Oye, que desde mi abuelita, ¿en serio? Desde mi bisabuela, que no escuchaba la palabra claridad, porque todo el mundo le dice claridad, pero tienes razón, claridad, igual que sencillez, está en el lenguaje, pero no se ocupaba desde está 1800, en el lenguaje, pero no está mal empleado. 1800, no, por eso, desde 1898 que no se empleaba y hace más de un siglo, y yo quiero agradecerte porque volviste a ese punto, ¿eh? Muchas gracias. Que yo soy de la vieja escuela. No, un genio del lenguaje. Me encanta. Me das lecciones cada día. No te entendí de educación. Oye, pero de verdad, porque tengo que hacer. Yo voy a mandar el respaldo de este audio a mi compañía que me administra cable e internet, porque me dijeron que estaba todo solucionado y al parecer no es así. No, mándaselo. Mándaselo con una carita enojada. ¡Tengo rabia! ¿Y alguna información de la pandemia? Todos los días partías con eso y ahora ya nunca nos hablas. Ahora lo ninguneé ahí. Sí, porque sí, de repente. La olvidaste. Olvidaste al corona. No lo olvidé, pero es que hay noticias que se han tomado mal la agenda, que incluso el coronavirus, ahora estamos, cuando hablamos del 10%, como incluso la gente se olvida cómo llegó esto. Pero sí tenemos información relevante, y es porque nuevamente se cambió el protocolo para contabilizar los fallecidos. Cuando un periodista hoy le pregunta en el reporte del MinSal al ministro París, estamos hablando de un nuevo protocolo, él dice que no, dice, bueno, eso lo está diciendo usted, pero finalmente sí es un nuevo protocolo, porque finalmente desde ahora sí se van a incluir las cifras que entrega el DEIS a propósito de los fallecidos, el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Claro. Porque hoy día, sin mediar happy, aviso, Happy days. Claro, po. Dale nomás. Si ya decía, dale, hoy día, atento, sin mediar atento, aviso, claro. El Ministerio de Salud incorporó 1057 muertes por coronavirus en el reporte oficial. Obviamente esas 1057 muertes no corresponden a las últimas 24 horas. Las últimas 24 horas solo se anotaron 98 muertes con PCR, digo, positivo. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, finalmente sí le dieron el punto al DEIS y dijeron, mira, ellos tienen una forma de registro más exhaustiva, que de pronto sí nos puede ayudar más, porque mucha de la gente, de las personas que nosotros no consideramos porque el PCR no está confirmado, el porcentaje dice que son más los que sí fallecieron por coronavirus que los que no. Entonces nosotros vamos a agarrar este registro. ¿Cuánto es el total entonces? Mira, hasta el jueves se contabilizaban 7.290. Ahora que se agregan estos 1.057, llegamos a un total oficial, ojo, oficial del MinSal, a los 8.347. Esto es con las cifras del DEIS. Sí, claro. De todas maneras, uno puede, sí está como este descenso de los fallecidos, aún así, porque estos 1.000 casos no hay cómo saber desde cuándo fueron registrados. O sea, eventualmente si al DEIS se le pide el Excel, el famoso Excel que yo le comentaba, lo pueden tener, pero pueden ser casos que pasaron hace un mes atrás. Entonces, desde ahí, establecer la trazabilidad y hacer una estadística, un porcentaje de cuánto hemos bajado, claro, sería muy, muy ambiguo. No sé qué decirte, bueno, de todas maneras, lo que sí subió un poquito. Que lo solucionen ellos nomás. Yo no me meto ahí, no puedo. Oye, en algunas zonas de Chile parece que la cosa sí se mantiene al alza.

Hola amigos, el siguiente audio es para advertirles. Se están juntando y son muchos. Se reúnen en un solo lugar. No sabemos aún sus planes, pero sí que están hasta con un 50% de descuento. Y que con su ayuda nada podrá detener tu negocio. Feria de Repuestos Kaufman. Oportunidades para ti. Repuestos para tu negocio. Desde el 17 al 24 de julio. Cotiza tu repuesto en kaufparts.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¡Hola! ¡Ya estamos listos! ¡Hola, hola, Lago! Hola! ¿Cómo estamos? Oye, su, bien, pues. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz de que sea viernes. Aunque parece lunes, sí. Entonces es más lindo todavía que sea viernes. Claro, como que no alcanzamos a que nos viniera el masazo de la semana y listo, se acabó. Exactamente, así que de lo más... Hoy tenemos cosas nuevas, tenemos cosas clásicas, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día vamos a hablar de cosas nuevas, pero quería una vez más partir hablando de La Jauría, que ya la como que la adelantamos un poquitito la semana pasada, porque se estrenaba el viernes pasado. Sí. Y no sé si ustedes han podido ver algo de La Jauría. Yo todavía no, Marco la vio. ¿Y qué te pareció? Mira, me parece bien. Lo que pasa es que uno como chileno, yo creo que entiende todo. Y me pasó lo mismo con el presidente. No sé si el chilenismo, digamos, ¿no? El cómo hablamos es como entendible por todo. Yo ahí me pongo como a nivel latinoamericano y digo, oye, tenemos un habla peculiar, digamos, ¿no? Un hablamiento. Un hablamiento. Exacto. Oye, pero... Pero los comentarios son todos buenos, ¿eh? A mí me han llegado partes, buenos comentarios, la gente se entretiene. A mí sabéis lo que me pasó, o sea, absolutamente, es una serie muy entretenida para alguien que quizás todavía no sepa de qué se trata. Esto es en un colegio, están protestando las alumnas por un profesor que dicen que ha sido, que se ha sobrepasado con alumnas, y entre medio de esas protestas desaparece una de estas chicas, una de las chicas que es líder de este movimiento feminista un poco, y luego aparece un video de ella siendo abusada por un grupo de hombres, y se entran unas detectives a trabajar en el caso, y se enteran de que hay una cosa sucediendo, que es el juego del lobo, se llama, en donde arman como grupos de hombres, cualquiera puede desde su teléfono decir yo quiero jugar, y te juntan con tres hombres más y te empiezan a hacer una serie de pruebas que eventualmente implica secuestrar a alguien y abusar de alguna mujer, digamos. Ah, yeah. Entonces está este caso sucediendo, tiene un elenco súper estelar, y la verdad es que yo el viernes pasado mismo la empecé a ver, y al principio la encontré buenísima. O sea, los primeros cuatro capítulos yo así como que no podía parar uno detrás de otro, súper entretenida. Quizás no es una serie como perfecta y tiene momentos un poco absurdos y todo, pero una serie sobre todo súper entretenida y que cumple con lo que quiere cumplir una serie de este tipo, que es hacerte querer ver otro capítulo inmediatamente. Atraparte, claro, atraparte. Pero siento que en la segunda mitad se anda cayendo, como que es una serie, que agarra muchos elementos, o sea, como que tiene este elemento del caso de la manada de España, tiene también bastante de esto, no sé si se acuerdan que hace un par de años creo que fue, andaba mucha gente asustada con esta cosa que le llamaban la ballena azul, que era que querían que jugaran los niños y que tenían que ir haciendo cumplir pruebas como cada vez más peligrosas. Tiene bastante de eso. De un capítulo para adelante, y este es un pequeño spoiler, aparece un caso como el de las guaguas robadas del cura. O sea, le metieron muchos elementos, y creo que al final, en la segunda parte, desde el capítulo 5 para adelante, cuando tienen que empezar a resolver esto un poco, como que se empieza a ir para cualquier lugar la serie. Esa es la impresión que yo tengo. Mucho ingrediente en la cazuela, dices tú. Demasiado ingrediente en la cazuela, sí. Como que se mete, o sea, que también pueden ser buenas apuestas, pero quizás le quedaron, no sé si un poco grandes o qué, pero como que las detectives empiezan a ser involucradas personalmente en la investigación, y ahí se empieza a poner, y como que no tiene, no junta, pero, no pega tan bien, la verdad. ¿Y la terminaste? Me quedan dos capítulos, yo creo que hoy día la termino. Ya, de repente el final te convence, final, porque hay muchas veces que pasa eso, que en la medianía de las series como que se pegan un bajón y después se repuntan. Ya, bueno, vamos a una canción y nos cuentas de novedades entonces. Sí, perfecto. ¿Listo? A ver, que lárgate una buena. ¡Ay, sácate otro! ¡Esta es buena! ¡Sácate otro! ¡Oba! ¡Oba! Bob Marley, ¿qué cosa tienes para sorprendernos hoy día? Mira, hay una serie, nosotros hemos hablado, o sea, yo hemos comentado algunas series de una plataforma que quizás es menos conocida que Netflix o que Amazon, pero que la verdad es que está cargándose de buenas series, que es Starzplay, que trae contenido de distintas plataformas, de distintos canales que no llegan a otros lados, y hoy día se estrenó ahí una serie que de verdad yo creo que es de la, como de las sorpresas de lo que va del año, porque una serie, para empezar, una serie pequeñita, una serie irlandesa, sin actores conocidos, y que es una historia bastante sencilla de una pareja, básicamente, y que como que ha conquistado, bueno, en el Rey Inglaterra y Reino Unido le fue muy bien, y también ahora está como saltando al resto del mundo con bastantes buenas críticas. Yo de hecho estaba viendo un capítulo de esta serie justo antes de conectarme acá, y se llama Normal People, como gente normal, y lo que hace es que sigue la historia de una pareja, de un chico y una chica que como que se se enamoran y se separan y vuelven y no sé qué, durante varios años. Ellos lo siguen desde que están en el colegio y después en la universidad. Y la verdad es que, tal como se escucha, una historia bastante sencilla, pero que es tratada como con mucha intensidad y mucha profundidad y dejando pausa y con un ritmo muy interesante, la verdad, como que no se ve mucho en la serie. Los actores, que yo al menos, quizás en Irlanda son conocidos, pero yo no lo conocía a ninguno de los dos, y súper bueno. Esto es una serie de 12 capítulos, como les decía, y otra cosa interesante que tiene es que está basada en una novela del mismo nombre, y la autora de la novela, que se llama Sally Rooney, se metió a escribir también los capítulos de la serie. No lo escribe sola, pero es una de los guionistas de esta serie. Entonces, obviamente, eso le da una buena cosa, digamos, porque tiene lo que ella quiso plasmar en la novela, ahora también lo pasa a la serie. Es una ¿La serie de qué trata? ¿Es una pareja que es su romance, su qué sé yo, qué es lo su, que...? O sea, sus encuentros y sus desencuentros. Son finalmente dos personas que son muy distintas. Uno conoce a estos chicos cuando están terminando el colegio, y ella es una tipa que como que tiene bastante plata y que no le interesa mucho, no se relaciona mucho con la gente del colegio. Encuentra un poco que son todos muy superficiales y muy tontos, y a todo el colegio le cae mal ella también, como que la... no tienen la misma onda, y ella empieza a salir como en secreto con este chico que es como juega, es más como popular, por decirlo de alguna forma, como que juega rugby y no sé qué, y que además es hijo de una mujer que trabaja en la casa de ella, como que limpia en la casa de ella. Entonces tienen este romance secreto y después en algún momento terminan y se vuelven a encontrar cuando están en la universidad. Y es básicamente eso, o sea, como que un poco como su crecimiento y cómo ellos dos se siguen encontrando en diversos puntos de su vida y teniendo una atracción muy fuerte y como conversaciones que como que no pueden tener con nadie más, digamos, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que no se dicen, como trancas que van apareciendo en capítulos más adelante, como que se toma su tiempo. De verdad, súper buena la serie. Esta es una plataforma que acá... Una plataforma que llegó hace poco a Chile, que está ahí haciendo sus primeras fintas. Sí, está hace un tiempo, yo creo que debe estar como hace un año más o menos. Existe ya el canal Stars con una Z al final. Ese canal ya está en el cable. Y ellos también tienen esta plataforma que se llama Stars Play, que se puede contratar aparte y que tiene... Ahí, por ejemplo, están Los Tudor, está Mr. Mercedes, está The Act. O sea, hay hartas series bien interesantes que hemos comentado acá, que ahí es donde se pueden encontrar. Yeah. Oye, estuve viendo que en la televisión americana lanzaron otra plataforma de NBC que se llama Peacock. ¡Ay, qué feo! Cine porno. Es Peacock, así. Como Pavo Real. Pavo Real, pues, porque es el símbolo que tiene el NBC. El símbolo de la NBC. Claro, que tiene como una especie de la cola del pavo real de diferentes colores. Y que tiene obviamente la televisión abierta de claro. NBC, muchos programas, entre ellos a Jimmy Fallon y otros, pero también tiene series especiales, series que son solo para la plataforma digital. Acaban claro. de lanzarlo en Estados Unidos y algunos pueden tener acceso a eso, sin problemas. Si uno sabe. Si lo busca. De los VPN si lo busca y esas cosas. El VPN te lo colocáis bien, no hay problema, hermano. Claro, ni un problema. Tenéis cualquier VPN. Bueno, ¿de qué otra cosa vamos a hablar, mi querida Dani Lagos? La otra que se estrenó, a ver, ¿a cuánto estamos? 17. Antes de ayer, el miércoles 15, llegó, esto es televisión, no plataforma, al canal Paramount Channel, la tercera temporada de Killing Eve, que es una serie que se ha ido volviendo como favorita de muchos, y ahora recién llegó la tercera temporada acá. Esta es una serie que ha tenido que se ha ganado hartos premios, que ha tenido muy buenos comentarios y que a mí personalmente también me gusta mucho, porque es como una cosa policial, cómica, absurda, muy divertida a rato, aunque es una comedia-drama, la verdad. Esta es la serie que es protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, que, bueno, Sandra Oh ya era muy conocida por Grey's Anatomy, por películas y todo. Jodie Comer es una actriz que no se conocía mucho hasta este papel, en que Sandra Oh interpreta a una policía estadounidense, pero que trabaja para la inteligencia inglesa, y que se obsesiona con atrapar a una asesina en serie. Como que ella dice, mira, murió, o sea, a una asesina a sueldo, perdón. Murió este personaje, esta persona, claro, una sicaria, como murió este tipo muy importante, este también, llega ahí un patrón, y yo creo que este es una, por cómo mata y cómo se mezcla, yo creo que es una mujer y quiero pillarla. Y la primera temporada se trata de eso, un poco de la búsqueda obsesiva y un poco cómo estos dos personajes se empiezan a obsesionar la una con la otra. Pero se sabe siempre desde el principio quién es la asesina. Sí, desde el primer, o sea, yo diría, no me acuerdo porque yo el primer capítulo lo vi hace como 3 años, pero yo diría que esta serie casi que abre con ella matando a alguien. Como que uno lo sabe desde el principio. Y en la segunda temporada ya ella empieza como que colabora un poco con la policía, y en la tercera, o sea, ya se va yendo para un montón de lados y tiene momentos bastante absurdos, la verdad, que uno dice como que, o sea, absurdo en el sentido de que no tienen nada que ver con la realidad probablemente de cómo funcionaría una relación así, digamos, entre una policía y una asesina. Pero está súper bien actuada, es muy divertida. Tiene detrás a Phoebe Waller-Bridge de Fleabag. Ella es la creadora de esta serie, aunque ella no actúa en esta. Ay, por eso, de ahí viene la comedia. Claro, sí, po. Tiene esto que también tiene un poquito de acción y thriller, y, o sea, como de drama de policial, pero tiene una patada bien puesta en la comedia. Y yo creo que incluso con el correr de las temporadas se ha ido poniendo más para ese lado un poco. Ya, y eso solo se puede ver en Paramount Pictures, Paramount Channel, el canal Paramount de la tele. Ya, y la primera y segunda temporada no está en ningún lado. Es una buena pregunta, no lo sé, creo está que está en Apple TV, o sea, en las series que puedes arrendar nomás. Claro, no, y que se puede arrendar en Amazon también. Pero no sé si es que estará en alguna plataforma como sin arrendarla. Perfecto. Una buena pregunta. Ya, tengo una tarea. Vamos a otra canción y nos cuentas de algo más. Tenemos a continuación. ¿Ah? Un clásico. ¡Oh! Vamos a bailar. La bola disco, vamos a bailar. ¡Ojo, ojo! Es viernes. Don't you know, heart never gonna let you go. Don't go. Dani Lagos. Aquí estamos. ¿Te queda algo por ahí? Sí, claro. Hay otro estreno mañana en Amazon Prime, que Amazon Prime como que se la está jugando más por series latinas, y mañana se estrena una serie ahí que se llama El Candidato, que es como es una serie mexicana, me parece que es coproducción México-Estados Unidos, y es una serie de 10 capítulos totalmente metida en el mundo como de las mafias, del narco, de la corrupción. Se trata no de la política. De la política, pero muy ligada a todo esto. O sea, políticos drogados. Exactamente. De hecho, se trata de que hay un nuevo gobernador en DF y que se ve como un hombre muy bueno, no sé qué, pero hay unos agentes de la CIA que lo tienen cachado de que él en verdad, desde chiquitito, fue un jefe, como el máximo jefe narco de esa área, digamos, del Distrito Federal, el que dijo, mira, tú vayas a ser el gobernador del DF, y lo ayudó a ir avanzando en su carrera política un poco para tener a él al máximo cargo en su bolsillo, digamos. Entonces, por un lado están estos agentes de la CIA que están tratando de pillar este narco, de atraparlo, y por otro lado este nuevo gobernador que está totalmente metido en el mundo del narco, aunque aparenta ser un tipo súper bueno, digamos. Sí, como siempre, ¿eh? Sí, como siempre. Se ve entretenida, o sea, como que va a tener harta intensidad, harto balazo también. Y dentro del elenco, yo creo que el nombre más reconocible es el que hace de este agente de la CIA, que es el actor James Purefoy, que fue Marco Antonio en la serie Roma. No sé si ustedes vieron una serie que se llamaba The Following con Kevin Bacon, en que él era como el asesino a serie serial, perfecto, que buscaba. Sí, sí, sí. Un actor como con cara de malo, y que es buen actor, es reconocido, o sea, tiene una carrera bien larga, y él es uno de los protagonistas haciendo este agente de la CIA que quiere derrotar al que ha sido por años el máximo narco del DF. Y esto, mañana, los 10 capítulos caen en Amazon Prime, así que ahí ya se puede ver todo completito. El Candidato. Oye, y hay una serie, esto es cuando uno trata de acordarse, pero hay una serie que estrena en el canal de Apple, de una pareja también. ¿No es la misma de Stars, o no? ¿Cómo una pareja? ¿Cuál? Que la vi que salía en el póster, dos jóvenes como tirados en el pasto. ¿Pero es una serie original de Apple? No Dame sé. Más pistas, ¿sabes? Película, nombre. Tres palabras, ya, dale. Porque la verdad es que la serie esta de. No creo que sea de Apple, porque. O sea, que la estén dando en Apple, porque esta, la que se estrena en Starzplay es original de Hulu, que es totalmente competencia. No. Entonces es otra, pero también entonces hay una serie que fue destacada en el Mercurio ayer. Y que me dio la sensación que se llamaba es el Mercurio, Marcelo, qué audaz, increíble. Es que yo la última que se estrenó años. Hay una que se estrena ahora en Apple TV Plus, pero que es de una cantante, una que se llama Little Voice, que se estrenó la semana pasada en Apple TV Plus, más, y que una serie de 9 capítulos que es sobre una chica que quiere, o sea, que no sabe qué quiere, pero como que una chica que le gusta mucho cantar, que compone música y ama la música, pero no se la muestra a nadie porque le da como pánico escénico. Claro. Es de J.J. Abrams. J.J. Sí. Abrams, claro, con la Sara Bareilles, que es una cantante y que además se ha hecho muy famosa como compositora de Broadway, como que hizo la música y letras para un musical que se llama como Waitress, como mesera, y que le fue muy bien. Pero no sé si puede ser. Mira, son cosas que a uno se le pasa por la cabeza. Vi que se estrenaba esta película de Tom Hanks y esta serie que ahora ya se me olvidó cuál es. Estoy tratando que llegue aquí y no llega. Pero mala suerte, será otra. Oye, qué pena, me dejaste como en la duda, Marcelo. Voy a investigarlo bien para la próxima semana. Pero yo estoy mirando las originales de Apple. Y no hay nada que me suene de eso. Bueno, entonces son confusiones que uno tiene.

Para la gente del mundo del teatro ha sido súper complicado esta época, estos meses con todo cerrado, y ha tenido que encontrar forma, ¿no? Hasta nosotros con Marco hicimos el otro día un show por Zoom. Entiendo que tú estás en el mismo camino, ¿no? Sí, porque la verdad es que los actores de teatro fundamentalmente no les bajaron el sueldo, se los quitaron completo. Claro, güey. No es un porcentaje. Porque, no, claro, porque hay mucha gente que dice, puta, weón, me bajaron el sueldo. Claro, pero te bajan el sueldo, estás en tu casa, no haces nada, po. A nosotros nos quitaron el sueldo completo. Claro, claro. Entonces, totalmente. Y efectivamente... Efectivamente, pero lo bueno es que tienen mucho ahorro, ¿eh? Los actores en general tienen ahorros gigantescos. Sí, pues propiedades. Mira, no, y fondos. El que dicen que está de prestamista es Felipe Izquierdo. Con un interés razonable. Con un interés razonable. Sí, con interés. Sí, no, no, mira, los que tienen ahorros son muy pocos. De hecho, yo creo que lo peor de todo es que los más afectados con esto, los actores, con esta cuestión del 10% de la AFP, las winchas, porque tampoco tienen AFP los actores. No tienen AFP, claro. Son todos independientes. Oye, ya, bueno, ¿y ustedes qué? Mi alcancía tienen los actores. Oye. Tú estabas con los viejos de mierda, que un éxito total, y bueno, esta cuestión los paró, y cada mes que pasan, tú sabes, es riesgoso para ellos. No, sí, ha sido bien complicado, porque mira, este año para mí iba a ser espectacular, de verdad, era un año que soñado, porque iba a ir a dirigir Los Viejos de Mierda a Colombia, iba a ir a dirigir Los Viejos de Mierda a Perú, iba a ser la película de Los Viejos de Mierda. Yo en esta época, lo más probable es que iba a estar en Nueva York, en vacaciones, puta, todo a la mierda. Entonces yo sé que la gente va a pensar que soy un frívolo, pero como me están entrevistando a mí... Claro, sí. Claro, yo hablo. Y nosotros ya somos frívolos. Claro. Bueno, y ahora que la gente anda tan pesada, pues si uno ya no se atreve ni a hablar, bueno. Yo ya acá prácticamente hago solamente señas y gestos, y algunos nomás. Pero volviendo al streaming que me preguntaste, Marcelo, mira, efectivamente, nosotros creemos que esto del teatro puede estar un año sin abrirse la sala, y hay que empezar a hacer teatro de alguna manera, hay que trabajar, si no nos vamos a volver todos locos emocionalmente, y también no vamos a tener ni uno. Efectivamente no todos tienen la fortuna de estar contratados en algún canal, son los menos. Yo estoy agradecido en ese sentido, porque estoy trabajando en Mega, estoy escribiendo una nueva teleserie, entonces yo trabajo y plata tengo, pero no es la realidad de todo. Entonces la idea nuestra efectivamente empezar a hacer las obras de teatro por streaming, pero a diferencia un poco de que las últimas obras que se han mostrado han sido como algunos como unas grabadas que se pega uno como para tener como un archivo, como para tener una idea. Esto no, esto se va a grabar a muy buen nivel, en 4K, HD, con escenografías virtuales que son espectaculares, realmente como estar exactamente con nuestra obra, y muy bien grabado. Entonces yo creo que el nivel técnico va a ser tan bueno que a la gente le va a gustar ver teatro en estas características, porque de otra manera va a ser imposible, o sea, de otra manera claro, no. Claro. Y nosotros justamente... Oye, Rodrigo, pero esta es la obra, esta es Hijos de su Madre, para aclararle a la gente, porque hemos hablado de tanta obra. Sí, esta es Hijos de su Madre, que fue elegida el 2018 la mejor comedia del año. Es una comedia muy divertida, con humor negro, que yo encuentro que es exquisito. Es una de las obras que a mí personalmente, del teatro aparte, las que hemos escrito, que son tantas, más me gusta. Y creo que, bueno, la gente puede comprar las entradas, que además están baratas, porque son 8 lucas, la pueden ver 10 personas si quieren en su casa. Se compra en Ticket Pro, y mañana a las 9 se conecta, es súper fácil, te dan una clave, te conectas y veis la obra. Y de verdad, yo le digo a la gente que va a haber una calidad de grabación muy, muy buena. Excelente. Oye, para que la gente entienda, porque actualmente se están haciendo un montón de obras de teatro que son por Zoom. Obras adaptadas, claro, al Zoom. ¿Esto no es eso? No, porque el Zoom es que cada actor está en su casa, ¿no? Esto se grabó, nosotros hicimos con todos los protocolos y habido y por haber, te fijas, tomándonos la temperatura, guardando una distancia entre cada persona con un equipo mínimo. Te fijáis, hace esto con un equipo mínimo, Y, como te digo, con todas las providencias del caso, bastante más que la que tienen los diputados que se andan abrazando por las leyes, claro, creando un espectáculo increíble. Entonces, te vuelvo a repetir, esto es como cuando uno de repente ve teatro por televisión. Ya, perfecto. ¿Te fijáis? Ya. Entonces, va a ser un espectáculo entretenido, bueno, una obra de calidad y, como te decía, con buena definición, porque de repente había alguna obra, por ejemplo, que están a una cámara. Claro, es como estar entre medio del público, sepo. Ah, ya, esto es claro. Verla bien, bien. ¿Y es una sola función? Una sola función, mañana a las 9 de la noche hay que conectarse, pero para eso hay que comprar la entrada con anticipación, como te decía, en Ticket Pro. Es una función, está trabajada a 4 cámaras, entonces, como te digo, va a ser un espectáculo que yo espero que funcione, bueno, porque si no, vamos a tener que andar tocando las ollas. Sí, no te va a quedar otra. Oye, Felipe Izquierdo me acaba de mandar, yo no sé si estás escuchando lo que nosotros decimos, pero me acaba de mandar un flyer, un aviso de una presentación que tiene hoy día él, una obra que se llama Sobreviviendo. Y sí, se puede comprar, él tiene un canal propio que se llama absurdo.cl. Ah, mira. Y lo que pasa es que todo lo que tiene Felipe es propio. y no asociado con nadie, no hay ni un socio. No, claro. Hasta el público dicen, ¿no? Claro. Dice, ¿eh? Entonces, claro. Claro. Y explota el pobre Balbuena. Y a Anders. Claro. Y al Anders, que es famoso. Pero ojalá que la gente nos acompañe y compre su entrada, porque de verdad que se necesita, ¿eh? Se necesita. Y que hagan la prueba, si no les gusta, pues no compran más entradas, pero la idea de fondo es que con esta plataforma se hagan muchos espectáculos. Hoy día creo que va a ir Gatti, mañana vamos nosotros, después va a estar Rodrigo Muñoz con la Claudia Pérez con su obra Matrimonio, y probablemente estemos nosotros también después, a lo mejor, con De una vez cuanto me quiere. Ya, y tú sabes, Rodrigo, que además la obra de comedia te iba a preguntar cómo fue grabarla y no tener la respuesta, la reacción en los momentos más hilarantes. Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, en grupo, se junta a la familia completa, los hijos, y ve esto, se produce ese efecto de que todos se rían y sí. No sé cómo fue, para grabarla ha sido raro, ¿no? Lo que pasa es que claro, cuando tú lo grabas, ¿qué es lo que ocurre? Tú ya más o menos está incorporada a la risa. Aunque tú no la escuches, tú haces un espacio. En tu mente. Yeah. Claro, entonces, claro, ya está, tú ya, esta es una obra que dimos casi 2 años, entonces de alguna forma la tenemos súper clara y sabemos perfectamente las cosas que funcionan y cómo funcionan, y yo creo que en el fondo es como la gente, yo creo que va a tener la sensación de que está viendo un sitcom. Ya, yeah, perfecto, bueno. Va por ahí. ¿Le ponía el agregado risa entonces? Sí, es que yo creo que le vamos a poner un poco, ¿eh? para hecho ya. Sentirnos tan solos. Claro. Oye, y te quería preguntar, Rodrigo, un segundo de otra cosa, que mencionaste entre medio que si no hubiese sido por la pandemia habría estado haciendo Los Viejos de Mierda en otros países. ¿Eso era con los mismos actores de acá o ibas a armar un casting? No, teníamos ya muy avanzado hacer la obra en Colombia con 3 actores colombianos, de los cuales no he sabido más, ojalá que sigan vivos. También lo mismo con Perú y también con Costa Rica. Ah, mira. Entonces, la idea era, claro, la idea era llevar la obra para allá y claro, todo eso se fue a las pailas, más también la película Viejos de Mierda que ya teníamos lista. Sí, pues estaba la sinopsis, estaba la sinopsis y todo. Bueno, mira, sí, oye, la vida nos cambió, weón. La vida nos cambió a todos. Totalmente. No hay vuelta, estamos como en el día de la marmota. Yo me acuerdo con nostalgia esa época en que uno se acostaba con la señora. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Te acuerdas esos tiempos, no? Es lindo. Porque esta ha sido una cuarentena. En todo sentido. En todo sentido. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿ah? Tipo, ha sido muy difícil. Claro, sí, pero entonces, bueno, hay que echarle para adelante. Echarle para adelante, ya, suerte mañana con Hijos de Su Madre. Recordemos entonces, ¿cómo se mete la gente? ¿Cómo entra la gente? Mira, a Hijos la idea de Su es Madre. Que la gente entre a Ticket Pro y ahí compra su entrada y le va a llegar por mail una clave. Y el día del tema se mete nuevamente, ahí está todo súper bien explicado en el mail, cómo les llega todo. Es súper, súper fácil. Yo lo hice, que soy medio huevón para la tecnología y para todas estas cosas, y es bien fácil, es muy sencillo. Pues yo también compré la entrada para verla. Por supuesto. Mira hay una entrada en día, entonces. Hay una entrada en día. Felicitaciones. Sí, ya tenemos. Así que si ustedes quieren comprar una entrada para colaborar con el teatro chileno y fundamentalmente con Gabriel Prieto, háganlo. El fondo pro ayuda a Gabriel Prieto. ¿Sí? Sí, toda la plata va a ir para él, para que la gente sepa, a mí no me llega nada. Ya. Fantástico. Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo. Que la gente se meta. Muchas gracias por la llamada. Ya, chao. Que estén muy bien, un abrazo grande. Cariño a ustedes, chao. Chao. Listo, vamos a una canción de familia entonces con hijos de su madre. A ver, ¿qué tenía ahí? Nanito, ¿aló? Nanito. ¿Qué hay? ¿Aló? Nanito, una canción, por favor. Cantemos Nanito, nosotros. ¿No? Mira estos momentos. It's not time to make a change. Yes. You're all. ¡Cállate, bien, Miguel! Gran canción, ¿eh? Gran canción. O sea, oye, qué canción. Nosotros no teníamos idea que ya estaba sonando. Oye, pero qué momento. Deja... Oye, digamos que la gente está preguntando por el Javi Contador. Ayer ella animó los premios Pulsar y por eso no estuvo en el programa. O sea, ayer, el miércoles. Y hoy día tenía una reunión del colegio, una cosa así. Son imponderables de la vida. Exacto. Así la vida. Oye, así que yo te quiero comentar algunas noticias. Esto es increíble. A ver. Médicos esto e historiadores. ¿Ya? Médicos e historiadores creen haber. No, cállate, Siri, cállate. Pero ¿por qué se prendió Siri? No, ¿por qué se prende esta hora? Parece que entiende mal lo que yo digo. Médicos e historiadores creen. Esto es lo que sabemos de porno. ¿Por qué salen esas cosas? Siempre. Cállate. Creen haber descubierto la verdadera causa de la muerte de Rafael. No de Rafael de España, que no ha muerto, sino del pintor. Rafael Sanzio. Sanzio, que tú sabes que murió a los 37 años. Ha pasado un buen tiempo, ¿no? Y ellos sí, descubrieron, después de investigar, porque los rumores era que podía ser de sífilis, de malaria, de tifo. Cosas suaves, digamos. Sí. Y dicen que después de estudiar cuánto estuvo enfermo, cuáles fueron sus síntomas, de acuerdo a la gente que lo comentó, llegaron a la conclusión de que era una pulmonía maltratada. Lamentablemente ya es muy tarde para cambiar el tratamiento, ya no hay tiempo. Y qué pena que llegue tarde. Llega un poco tarde. De haber estado con NASA, te digo, ¿eh? No sé. Haber sido alguna cifra del DAIS y todo esto. Pero está bien, finalmente sabemos. Finalmente sabemos. Sus familiares pueden quedar tranquilos. Lo cuidan. Estamos mal. Básicamente lo cuidaron mal. Si es que queda alguno vivo también de los familiares, bueno. Ahí sabrán qué hacer. Le mandamos algo. No sé si tú seguiste alguna de las películas de Chucky, el muñeco ese diabólico. Llegué hasta la novia de Chucky. Hasta ahí después me dejó de seducir. Pero hay una versión nueva que apareció. Mi hija la vio y me dijeron que no. No sé, yo les mostré Chucky y en vez de tener pavor, rieron. Como si fuera el Happening con Ha, así una cosa así como, no puede ser, qué película más divertida. Cuando bueno, yo la vi me dio miedo. Cuéntales que ahora van a poder reírse de corrido porque el creador de Chucky, que se llama Don Mancini, reveló que va a haber una serie. Van a hacer una serie que se va a estrenar el 2021 sobre Chucky. Y que se llama simplemente así, Chucky, va a darse a través de una plataforma que se llama Sci-Fi. Y yo no sé si los fanáticos van a estar contentos o no con que ahora sea serie, pero bueno. Ahí está bien. Igual es una franquicia que algo dio, ¿eh? En algún momento hicieron como cuatro películas. Sí. Y ya que hablamos de serie, los creadores de Stranger Things, que son unos hermanos, Matt y Ross Duffer, fueron acusados de apropiarse de una idea o de aspectos de un proyecto que se llamaba Totem. Yo siempre... tengo como una mirada media como de incredulidad frente a este tipo de demandas que llegan después de 5 años que apareció la primera. O sea, se lo estuvo pensando 5 años, parece que sí se parece o no se parece. Como el tipo diciendo, oye, sí, Lucho, ¿se parece o no? Es raro, ¿no? Es rarísimo. Bueno, están diciendo que ellos tenían una historia que tenía una niña llamada Kimimela, pero que le decían Kimi y que tenía poderes sobrenaturales. Y que entonces sería como Eleven, que le dicen él. Y que tiene poderes sobrenaturales. Es demasiado poco, encuentro yo, para afirmar una demanda. Sí, cuchufleta. Uno podría decir eso así como, no, yo una vez presenté y que no se parezca en nada a la historia, así como habían unos cabros chicos en bicicleta, en realidad no eran bicicleta, eran skate, y tampoco en los años 70, eran más bien en los 90, pero eran muy parecidas. Ella no tenía poderes, la verdad no tenía poderes, pero era bien magnética como personalidad. Estaba muy bien puesto en el... ¿no? Y otro que demanda a Game of Thrones. Yo tenía una historia de unos hermanos que se agarraban entre ellos, no sé, una cosa promiscua. Ahora, pero no habían dragones. Pero había un curado presente todo el rato. Claro, ahora, esto eran los tiempos reales, o sea, igual se parece, digamos, pero no... ¡Qué espanto! Bueno, pero en realidad en el pedir no hay engaño. Bueno, estamos llegando al final del programa. Y déjame decirte que la evolución de la asesoría en inversiones está aquí, con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Living Teatro ha sido un éxito y este viernes, hoy día, a las 20:30 horas, un ratito más, se estrena La Asesora del Hogar, que es una obra de Rafael Gumucio, protagonizada por Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Ursúa. Es completamente en vivo, es una obra en vivo a través de Zoom. La presenta The Cow Company. Compra sus entradas en www.cow.cl. Bueno, ahora sí que les deseamos un feliz fin de semana. Nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso con Ben Núñez y Iván Guerrero. Por supuesto. Chao, Miguel. Chao, Nanito. Nos vemos. Chao. Chao. El lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cristóbal Gumucio es director de Matucana 100, el espacio cultural que ha tenido que reinventarse en medio de la cuarentena, al igual que muchos lugares de su tipo. ¿Crees que el sector cultural está en el desamparo absoluto, como acusan artistas y realizadores que exigen una acción más decidida del gobierno para apoyarlos? El sector cultural es un sector bastante precario, que si bien se ha desarrollado en los últimos 30 años, apareciendo nuevos espacios, aumentando su programación, generando nuevos públicos, pero aún así, el trabajador de la cultura es un trabajador que se sustenta en la mayoría de los casos en el pluriempleo, de una fragilidad laboral importante, y en la cual todas las políticas generales del Estado no calzan en la especificidad de este sector. En esa perspectiva, yo creo que el Estado y el país en sí tiene que entender la importancia de la cultura, por un lado, que esto no es un subsidio solamente a los artistas, sino es a un sector, y es un sector estratégico y vital para pensar el Chile del mañana. Sí creo que tiene que haber una acción decidida tanto en la ciencia como en el arte. Son dos ejes esenciales que la pandemia ha reflejado lo importante que son. Yo creo que si hay una cosa positiva, si se quiere, dentro de toda la calamidad, es que esta pandemia ha permitido visualizar lo importante que es la cultura y lo importante que es la ciencia. Estamos conversando con Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100, en Micro Intensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. En Principal, sabemos que no siempre quieres resolver todo por tu cuenta. Por eso te presentamos Simple Invest, la evolución de la asesoría en